se bloqueó la sesión para elegir consejeros superiores de estudiantes, entre los cuales fuiste elegido vos, y sí ocurrió frente a una declaración previa que salió publicada en Página 2 el día martes, una toma sorpresiva del Colegio Nacional de Buenos Aires. Sí, en realidad no es ninguna particularidad, responde a algo muy concreto. Los estudiantes que hemos luchado desde hace 3 años por la democratización de la universidad nos hicimos presentes a las elecciones de claustro para demostrarle quiénes son la mayoría de la universidad. Nosotros tuvimos que enfrentar durante 3 años una campaña que trataba de minorías a aquellos que planteábamos la necesidad de un gobierno universitario en el cual los estudiantes tengamos mayor representación, los docentes tuvieran todos el derecho a votar y ser votados, y no como ocurre hoy, que tan solo lo hace el 2%, e incluso haya una representación para los trabajadores no docentes de la universidad. Uh-huh. Y fuimos a la elección del claustro estudiantil para demostrar que esa es la posición mayoritaria en los estudiantes de la universidad. En una elección donde votaron más de 200.000 estudiantes, las listas que defendemos esta perspectiva de democratización de la universidad, nos quedamos con la mayoría del Consejo Superior, y desde ese lugar es que salimos a enfrentar las elecciones de claustro de graduados y de profesores, que son los claustros que concentran todas las camarillas que hoy dirigen la universidad. Son los claustros que concentran la mayoría en los consejos directivos, la mayoría en el Consejo Superior de la Universidad, y de esta forma, por supuesto, en la Asamblea Universitaria, que va a elegir al próximo rector, y son estos sectores los que están impulsando una reelección por adelantado de la LIU, no solamente sin democratizar los estatutos en lo que hace a la forma de gobierno de la universidad, sino violando los estatutos en lo que respecta a hacer una asamblea antes de tiempo con consejeros que todavía no han asumido su mandato. A ver, Cristian, te voy a correr por izquierda sin estar tan a la izquierda como el Partido Obrero del cual sos parte. ¿Participamos de la democracia capitalista o no participamos? Esa es la pregunta. En parte sí, en parte no. ¿Por qué esta particularidad? No. Bueno, la pregunta es válida, pero la cuestión es muy concreta. No se trata de la democracia capitalista y de estas cuestiones, sino que se trata de fenómenos puntuales muy concretos. Nosotros luchamos por una universidad al servicio de los intereses del pueblo trabajador. Y esta universidad está cada vez más ligada a los intereses de los empresarios y a los intereses de los grandes grupos capitalistas. Es una universidad que multiplicó los convenios con empresas privadas. La UBA tiene más de 3.000 convenios con empresas privadas de toda índole. La Universidad de Buenos Aires puede jactarse de ser irónicamente la universidad privada más grande del país si contamos la cantidad de decenas de miles de estudiantes que realizan cursos de posgrados que salen miles y miles, en algunos casos decenas de miles de pesos. Es una universidad que nosotros no queremos, que queremos transformar y poner realmente el carácter público y gratuito de la universidad al servicio de los intereses del pueblo trabajador. Ahora, Cristian, es el norte que orienta una determinada lucha. Y se lucha no solamente participando en las instancias en las cuales nosotros más nos interesa la participación, que son las instancias abiertas de debate, de discusión general entre todos los sectores que integran la universidad, sino en las instancias que lamentablemente tiene la universidad restringidas para trabar justamente el proceso de debate, de liberación y de transformación de la universidad. Por eso mismo nosotros damos la lucha en todos los terrenos, en las elecciones universitarias, damos la lucha en las asambleas, y por supuesto en el Buenos Aires se demostró que somos un sector que también damos la lucha en el terreno de la movilización, defendiendo una determinada orientación política para los cuales nos han mandatado la mayoría de los estudiantes de la universidad. Cristian, lo que dicen los que están en la vereda de enfrente es que la UBA llegó a ser la universidad más grande de Latinoamérica, la más grande del país, gracias al estatuto que se firmó en los años 60. No gracias sé, a ese estatuto. Solamente puede decir eso alguien que sabe muy poco de la universidad, evidentemente, porque ese proceso durante los años 60, 50, incluso demás, fue un proceso de alguna manera de explosión de las universidades a nivel latinoamericano y tuvo que ver con una situación de características mundiales. Por supuesto que los estatutos acompañan determinadas reformas de carácter mucho más general y orientaciones políticas de carácter más general que influyen a la universidad. La universidad no es una isla y hoy de lo que se trata es de que están poniendo a la universidad al servicio de los intereses capitalistas, del interés del lucro privado, en un momento en el cual la crisis capitalista no tiene precedentes a nivel mundial. En este momento, poner a la universidad al servicio de esos intereses es condenar a los estudiantes de la universidad, a los docentes de la universidad, a una falta de perspectivas completa. Por eso la universidad hoy ya ni siquiera se multiplican las prácticas, digamos, lo que son las pasantías, que son mal pagas y demás, sino que directamente se hacen reformas que plantean el trabajo gratuito de los estudiantes en lo que son las llamadas prácticas profesionales. Reformas que destruyen las carreras permanentemente para profundizar la política de los posgrados arancelados. Es una política que evidentemente va muy de la mano con la crisis capitalista, y poner a la universidad al servicio del rescate de estos grandes grupos a costa de los estudiantes y a costa de todo el capital humano, científico y técnico de la universidad, nosotros no lo pretendemos. Cristian, te hago una última consulta. Seguramente el Consejo Superior, el Rectorado, va a tratar de sesionar el 14 de diciembre. Previamente van a tratar de elegir los consejeros superiores. ¿Hay algún plan a seguir por parte de la FUBA? ¿Nos podés adelantar cuál es la perspectiva? Si es que hay algún plan de lucha, ¿cuál es y cuáles van a ser los pasos que van a dar? No, evidentemente nosotros tenemos como orientación general la lucha contra la Asamblea Universitaria hasta tanto no se democraticen los órganos de gobierno de la universidad, como por otra parte prometió el actual rector de la Universidad de León cuando reprimió en el Congreso para ser elegido y prometió en ese entonces que iba a democratizar los estatutos. Pues ni un paso se avanzó en ese sentido, lo cual es algo lógico, porque evidentemente no van a democratizar un gobierno que en caso de ser democratizado va a enfrentar justamente la orientación social que le dan a la universidad. Esa lucha es la que hoy orienta la movilización de la Federación Universitaria, pero evidentemente nosotros estamos discutiendo de manera permanente en los centros de estudiantes y en la comisión representativa de la Federación cómo llevar adelante esa lucha, y vamos a acompañar los procesos que en muchas facultades ya fueron resueltos de intentar impedir incluso la elección de los decanos que se dan para garantizar el adelantamiento de la Asamblea Universitaria, que tiene características, como lo decía anteriormente, de ilegalidad. Por eso el plan de lucha, en principio, contra la Asamblea Universitaria va a estar determinado por las próximas reuniones, asambleas y debates que se dé el movimiento estudiantil, y nosotros acompañaremos las decisiones que se tomen en los organismos de deliberación colectiva. Pasando el limpio, ¿se va a impedir que se elijan decanos en algunas sedes? No, algunas facultades votaron eso, sus centros de estudiantes, y nosotros de la Federación acompañamos esa batalla, y desde la Federación Universitaria sí, lo que nos hemos pronunciado es por una movilización masiva que golpee fuertemente este intento de reelegir al rector Aliu en una asamblea antidemocrática, reaccionaria, y encima, en este momento, de características ilegales antes de tiempo. ¿Y por qué te resulta reaccionaria y no reaccionario este juego de diálogo de sordos? Yo recuerdo estar acreditado en el año 2007, si mal no me equivoco, para la reforma del estatuto, en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Estaban los estudiantes presentes, estaban los distintos representantes de los claustros, incluso había una tribuna habilitada con estudiantes que podían manifestarse, y realmente no se pudo sesionar porque no hubo ni siquiera acuerdo en la lista de oradores. Se terminó levantando esa primera sesión para la reforma del estatuto. Hoy estamos todavía sin posibilidad de debatir esa reforma del estatuto. Uno recuerda la frase de Gramsci, ¿no? Optimismo de la voluntad, pesimismo de la razón. En ese juego dialéctico, ¿no? Parece más pesimismo de la razón que optimismo de la voluntad en este caso. Por ambas partes, digo, ¿no? Por las partes, la conducción, el oficialismo de la UBA, y también por quienes se presentan contrarios al oficialismo, que es el caso de la Federación Universitaria de Buenos Aires. No, yo digo reaccionaria por la orientación social que pretende llevar adelante. Reaccionaria porque profundiza una política de privatización universitaria que, como lo decía anteriormente, está ligado al trabajo basura de los estudiantes y gratuito, a la multiplicación de los posgrados arancelados, a la destrucción de las carreras de grados, a la multiplicación de los convenios con empresas privadas, a la aceptación de fondos de la minería contaminante en el país a condición de callarse la boca con respecto a lo que está pasando con estas grandes mineras a nivel nacional. Bueno, esa es la orientación social reaccionaria que nosotros le cuestionamos, le criticamos y denunciamos de la Asamblea Universitaria. Cuando vos lo mencionás muy bien, esta asamblea que se intentó llevar a hacer adelante en el Buenos Aires para reformar los estatutos de la universidad, mostró claramente esta perspectiva reaccionaria, borrando, por ejemplo, de los estatutos el artículo que obligaba a las autoridades de la universidad a garantizar el comedor, las viviendas, digamos, universitarias y demás, que estaba contemplado en el artículo 71 del viejo estatuto universitario, que fue reformado para profundizar la denigración de las autoridades universitarias con respecto a cuestiones reivindicativas básicas de los estudiantes. Y en ese momento se votaron a libro cerrado una cantidad de reformas que ni siquiera fueron discutidas en términos generales. Por eso mismo nosotros entendemos que acá se trata de una lucha de intereses sociales. ¿para qué intereses tiene que estar el conjunto de los recursos humanos, científicos y técnicos de la universidad? Y esa batalla es la que nos hace a nosotros poner de manifiesto que esta lucha tiene una legitimidad muy fuerte, porque de persistir en esta orientación social, las actuales autoridades universitarias van a profundizar la destrucción de la universidad pública y gratuita. Te hago una última pregunta breve, sabemos que tenés que ir a un acto. Estoy en este momento en el medio de un acto frente al Coto, denunciando justamente, como tantas veces pasa con estas empresas, el intento de no reconocer a delegados gremiales del supermercado, echar gente y demás, que bueno, sabemos lo que significa un gremio que permanentemente ataca no solamente a los trabajadores, sino particularmente a la juventud. Bien, en las últimas elecciones hubo un acuerdo en el cual, bueno, fuiste elegido junto a la Mella, que no los habían acompañado cuando fuiste elegido como titular de la FUBA. El grupo, el sector considerado independiente, no participó de las elecciones, creo que se levantaron en algún momento y se fueron cuando tenían que elegir la nueva conducción en marzo, abril de este año, ¿fue? No, votaron la conducción de la federación. ¿Votaron la conducción? Sí, yo, claro, la federación en este momento, yo soy el presidente, sí. Como resultado de que todas las fuerzas independientes de la universidad, todas, no solamente la Mella, sino UBAI, la actual conducción de ingeniería y otras fuerzas independientes, votaron la lista que me llevaba a mí como candidato a presidente, si bien no formaron parte de un co-gobierno de la universidad, votaron la lista que encabecé yo. Ah, bien. No, era para ver si se confirmaba. Ahora la particularidad es que formamos una lista conjunta y que ambos sectores vamos a tener representantes en el Consejo Superior de la Universidad. ¿Cuántos votos son necesarios o fueron necesarios para que llegues a tu cargo, Cristian? ¿Para qué? Para que llegues a tu cargo. Son 130 alumnos. Muchos, porque en realidad los votos son de manera, no son directos, sino que son federativos y representativos. Cada facultad tiene la mitad de votos que le corresponden únicamente por estar dentro de las facultades de la federación, que le corresponden 5 delegados por facultad, y después hay otros 5 delegados que se reparten de manera proporcional de acuerdo a la cantidad de votantes totales. Entonces, bueno, la cuenta es difícil hacer, pero en las elecciones anteriores se votaron, elecciones no obligatorias, más de 120.000 estudiantes, 130.000 estudiantes, y nosotros obtuvimos más del 50% de los votos en el Congreso. ¿Y están pensando en algún momento en una elección por voto directo a futuro? Bueno, es muy complicado, porque también para dentro de la Federación Universitaria de Buenos Aires es necesario la modificación de sus estatutos con más del 3% de los delegados presentes. Ajá. Y demás, y nosotros en principio defendemos un criterio federativo en parte, si bien consideramos que sería un avance la posibilidad de un debate de voto directo a futuro, e incluso que supere la cuestión de las listas que después se presentan. Porque uno de los grandes debates que está habiendo en este momento, por ejemplo, en la federación, es que hay un intento de la Franja Morada de recuperar la federación ahora sobre la base de hacer un acuerdo con sectores del kirchnerismo, con la totalidad del peronismo y con incluso el Partido Socialista, el MNR, que hoy conduce la universidad, la Facultad de Derecho. Y ese mandato no lo recibieron los estudiantes que votaron a muchas de esas listas, y ni siquiera van a ser conscientes de que el mandato que están votando es un frente con la Franja Morada y con la lista que defendió Alterini en todo su mandato al frente de la Facultad de Derecho. Por eso nosotros creemos que los estudiantes, a la hora de votar una lista, tienen que tener la seguridad de que qué es lo que proponen esas listas de cara a la federación, y en ese punto la izquierda fue muy clara, pero todos los sectores kirchneristas, pejotistas y radicales que están al frente de la universidad, que tienen delegados en otras facultades, no lo han sido en suficiente manera, con lo cual lo que planteas podría ser una solución a ese problema. Gracias, Henkel. Hasta pronto. Hasta pronto. Chao, Cristian. Cristian Henkel, presidente de la FUBA. Atardece, que no es poco. El regreso anticipado por Radio Universidad.